siente el fuego del leño, cibaeño, brugaleño, antioqueño, yo corrupto, de pequeño, yo soy fértil, yo la preño. También tú eres duro, llega a la cuenta y te pone chimbala. Lo mismo siempre que no tiene menudo, pistola mojosa que nunca dispara. Oye, ma, hoy yo quiero meter mi nariz en tu pecera, en el party todas son solteras. Bombero, saca la manguera, sígueme que yo quiero meter todo esto. Mi nariz en tu pecera, en el party todas son solteras. Bombero, saca la manguera, que hoy hay romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco. Aquí se va a beber, se va a bailar, se va a pelear, se va sin ni uno pa su casa. Relaja, relaja. Romo y tabaco, en mi coro yo no quiero maco. No quiero que me peguen un mi nene macaco. Pa' que la mujer mía no me tire los tacos. Se me manda atrás y me rompe el caco. Salgo pa' la calle con la banda. Mujeres rejugas con este parecen estándar. Quieren que yo le meta su tanda, pero después se manda cuando la tengo en tanga. Ella loca con el morenito de Nagua. Le gusta cuando yo la pongo como un paraguas. Quiere que en el pecho yo le tire piragua. Está lloviendo, pero no es agua. Ella loca con el morenito de Nagua. Le gusta cuando yo la pongo como un paraguas. Quiere que en el pecho yo le tire piragua. Está lloviendo, pero no es agua. Traigo romo en un pote tapado. Vengo de la loma bebiendo. Vengo de la loma bebiendo. Traigo romo en un pote tapado. Vengo de la loma bebiendo. Vengo de la loma bebiendo. Romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco. Carne media blanquita con una noche sabrosa que ni Beethoven la toca. Un galón de romo procesado, con él no me llega ni el corona. Fuego y tabaco del que marea. Soy mujeriego y Nelly me respeta. Aquí llegó su martillo pa' clavarle su madera. Gorda, flaca, blanca, prieta, yo le meto como quiera. Y si se va, ella va a volver porque ya no está con cualquiera. Traigo romo en un pote tapao. Vengo de la loma bebiendo. Vengo de la loma bebiendo. Traigo romo en un pote tapao. Vengo de la loma bebiendo. Vengo de la loma bebiendo. Romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco, romo y tabaco.